Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de Monster Hunter Stories. Bienvenidos al capítulo 16 de Hablo de Videojuegos. Bueno, pues os voy a hablar de un juego que yo creo que debería tener más reconocimiento del que tiene, la verdad. Este juego es, como ya digo, Monster Hunter Stories, que es un JRPG desarrollado por Marvelous y publicado por Capcom. Salió en Japón en 2016 y en el resto de territorios salió en 2017. Su plataforma principal es la Nintendo 3DS, pero parece ser, yo no tenía ni puta idea, que existe también para Android y para iOS. Yo ni idea de esto, la verdad. Marvelous son los tíos que hacen el Story of Seasons. Y Capcom, bueno, si estáis escuchando esto, sabéis quién es Capcom. Este juego es muy interesante porque es un spin-off de una saga que desde hace un tiempo parece ser que a todo el mundo le gusta de repente, que es Monster Hunter. Es una saga ya que viene de la época de la Play 2, pero parece que ahora está teniendo un montón de fama. Pero esto, como ya digo, es un spin-off, que ni lo hizo la propia Capcom y que además cambia completamente la forma de jugar y el enfoque del juego. Este es un JRPG con batallas por turnos, en el que no somos un cazador de monstruos, aunque tenemos muchas similitudes, más de las que el propio juego quiere admitir, ahora os comento, sino que somos un rider, le llaman, que somos básicamente un tío que cabalga sobre los monstruos y vive aventuras con ellos. Esto, a ver, yo sería, tengo que decirlo ya, no soy especialmente fan de la franquicia Monster Hunter porque se me dan fatal. Yo creo que sería un grandísimo fan de esta saga si se me dieran bien, pero es que se me dan horrible, tengo que decirlo. El bicho más fácil de cazar en un Monster Hunter, yo pruebo y pruebo y pruebo y pruebo y casi nunca soy capaz. Entonces, esta, una de las grandes cosas que tiene este juego, yo no la puedo apreciar tanto como vosotros, fans de Monster Hunter, que sois capaces de cazar a cualquier monstruo. ¿Por qué? Porque esto es una perspectiva diferente al mundo de Monster Hunter. Podemos ver algo, entre comillas, más cotidiano de este mundo. En el Monster Hunter normal, básicamente estamos ahí en un pueblecillo, nos dan misiones para cazar monstruos, salimos a cazarlos y venimos de vuelta y tal. Aquí, claro, siendo esto un JRPG, tenemos un mundo más expansivo, por así decir. Tenemos ciudades, tenemos un montón de NPCs con los que hablar, misiones secundarias que hacer. Y eso nos da una perspectiva de más grande, por así decir, más interesante, del mundo en el que se desarrolla esta saga. Yo, como ya digo, no tengo muy explorada esta saga. Al que más jugué fue al Monster Hunter Generations, pero es que no consigo llegar muy lejos, ya os lo digo, es horrible, es horrible. Pues no me tiene la misma gracia que para un fan de esta franquicia. Pero aún así decido hablar de este juego. ¿Por qué? Porque me parece una, no voy a decir una obra maestra, pero sí que me parece uno de los mejores juegos de la 3DS. Y quiero deciros por qué. Aunque no puedo experimentar tan bien ese choque de ver el mundo expansivo de Monster Hunter fuera de su propio rollo, por así decir. Bueno, primero os empiezo contando de qué va este juego. Os aviso de que no va a haber spoilers aquí. En este podcast nunca hay spoilers de los juegos. Así que os comento el arranque inicial. Resulta que somos un chaval que vivimos en una aldea de Riders que está aislada o intenta estar aislada del resto del mundo porque en este mundo de Monster Hunter tienen una filosofía de vida completamente diferente a la del resto del mundo, donde en el resto del mundo se cazan a los monstruos y tal. Aquí esta gente lo que hace es, al llegar a una cierta edad, se les da un huevo que, mediante un ritual con una piedra básicamente mágica, cuando el huevo se abre, este monstruo que surge va a ser amigo del personaje de turno para toda la vida. Y básicamente se dedicará el amigo a montar en el monstruo, a llevarlo a batallas y a ser su colegui, básicamente. Algo diferente a los cazadores de monstruos que a los que nos tiene habituados esta franquicia, que básicamente van y matan a los monstruos y ya está. Pero bueno, de esto os voy a hablar luego porque es muy divertido. El caso, que un día nuestro personaje al que podemos crear, y esto está guay, ¿no? Un juego que te permite crear al personaje, un JRPG, eso siempre está bien, eso lo hacía, yo qué sé, el Final Fantasy antiguo, que a mí me encanta, el Final Fantasy original hacía esto. Este juego también lo hace, nos creamos el personaje, lo hace de forma diferente, obviamente, pero me refiero, no es Cloud, somos nosotros el personaje, o quien nosotros queramos, pero fabricamos su apariencia y tal. Un día estamos por ahí y encontramos un huevo. De este huevo sale un Rathalos, que es, si conocéis algo de la saga esta, como el monstruo más famoso. Es una especie de dragón. Y pasan ciertas cosas bastante tristes que hacen que nos quedemos sin este Rathalos al poco tiempo de tenerlo. ¿Qué cosas pasan? Que un gran y enorme monstruo, que sinceramente no me acuerdo qué monstruo era ahora mismo, invade la aldea. Lo arrasa todo y mata a la madre de nuestro mejor amigo. Este es un juego para niños, amigos. Pero aquí se mata a la gente. Esto está guay. Esta es la típica cosa que solo viene de Japón, ¿sabes? Que sean niños no quiere decir que los tengas que tratar como a subnormales. Matan a la madre de este protagonista. Y aquí viene una cosa interesantísima y por la que os quiero hablar de este juego realmente. Nuestro protagonista ve, ¿no?, cómo matan a esta madre y tal, y ve la reacción de su amigo. La reacción de su amigo es alienarse completamente de vivir en un pueblo donde todo el mundo ama a los monstruos, todo el mundo quiere ser amigo de los monstruos, los entrenan básicamente como si fueran Pokémon. Este amigo nuestro, que se llama Cheval, todo lo contrario, de repente crece en él, y como es lógico, una aversión tremenda a los monstruos, un odio. O sea, nos refleja muy bien en este juego el sentimiento de odio que este niño tiene hacia los monstruos. De repente él para de entender a la gente que le rodea, la gente que le rodea para de entenderle a él, y hasta el punto de que acaba convertido en uno de los villanos del juego, un villano muy importante y un villano muy bien construido, porque es un villano que tiene una razón muy válida para odiar a estos monstruos, y es que uno mató a su madre. Y los demás personajes del juego no entienden por qué ese chaval está tan consumido por el odio. Y él, obviamente, no los entiende a ellos y acaba yéndose del pueblo y tal. Al final, bueno, al final, continuando, nuestro personaje se hace con otro monstruo y comienza nuestra aventura. Resulta que el monstruo que atacó la aldea la atacó porque estaba infectado por algo llamado la Plaga Negra, que es de lo que al final va todo este juego. Resulta que hay algo llamado la Plaga Negra, que infecta a los monstruos, es como una enfermedad y hace que sean violentos, agresivos, asesinos, los fortalece muchísimo. Y nosotros, en nuestra aventura como Rider, debemos tratar de averiguar de dónde viene esta Plaga Negra e intentar frenarla. Y esta es la historia del juego, es así de simple. Para ser un JRPG es muy, muy simple, ya os digo. Pero, porque claro, está orientado a niños, no es como un Final Fantasy, como un Shin Megami Tensei, que ya es una cosa más adulta. Ni siquiera es como un Dragon Quest, esto es más infantil todavía que un Dragon Quest. Y por eso la historia es tan simple. Pero ¿qué pasa? Lo que me alucina de este juego es que dentro de lo que es ser una historia infantil enfocada a niños, con un tono muy de risa, con un tono muy divertido, con un tono muy ligero, se nos consigue hablar de temas que juegos para adultos no tratan o no tratan tan bien. En este juego vemos eso, el resentimiento más absoluto. Es un juego que nos habla muy y nos habla muy bien de lo que es el resentimiento. Es un juego que consigue hablarnos de la muerte de seres queridos de una manera que un niño puede entenderlo. Y sin aspavientos dramáticos como la muerte de ya sabéis quién en el Final Fantasy VII o la muerte de la mitad de personajes del Final Fantasy IV. No, no. Y ya sabéis que yo el Final Fantasy IV es probablemente mi juego favorito. No, o sí, depende cómo me levante. Pero esto, este juego lo hace sin aspavientos. Lo hace de forma muy natural, que es como ocurren las cosas en la vida real, de forma natural. Entonces nos consigue meter muy bien en este mundo fantástico, habitado por criaturas enormes y gente con armaduras. No, nos mete muy bien en ese rollo. Nos consigue hablar de temas como, por ejemplo, la esclavitud. No llega, pero casi consigue hablarnos del nazismo. Consigue hablarnos de las ideas extremas, consigue hablarnos de la contraposición de ideologías hasta el punto de explicarnos que no tenemos que cerrarnos en nuestra ideología y cegarnos ante lo demás y que a lo mejor tenemos más en común con otra gente de lo que parece, y de esto ya os voy a hablar después también, todo viene al hilo de algo. Y nos consigue hablar de un montón de cosas, de la experimentación con animales, de los experimentos nazis, entre comillas. Nos habla de un montón de cosas que no conozco ningún juego infantil que hable de estos temas y conozco muy pocos o casi ningún juego para adultos que trate esta serie de temas tan bien, de una manera tan bien llevada, de una manera que saben lo que están queriendo contar, que no lo hacen por el efectismo, sino que lo hacen porque, por muy fantástico que sea el mundo en el que se desarrolla el juego, a veces la vida no es bonita. Es que ese es el tono que tiene, el tono de a veces la vida no es bonita. No el tono de el culebrón loco del Final Fantasy. No, es otra cosa. Me resulta muy difícil explicarlo. Tendríais que jugar para verlo, pero es que yo no sé si lo hacen por limitaciones de la 3DS. Yo creo que no. Yo creo que es muy buscado hacerlo así, tan no romper el tono entre una escena humorística, por ejemplo, y una escena donde muere un ser querido, o una escena donde descubrimos que alguien tenía esclavizada a una raza entera. Cosas así. No rompe el tono entre una cosa y la otra, se mantiene muy, muy estable y es increíble cómo lo logra, es alucinante, tremendo. Pero bueno, ¿qué pasa con el juego en sí? Porque sí, la historia estará muy bien llevada y todo, pero este juego es largo porque es un JRPG y claro, no vamos a jugar solo por la historia. Pues a ver, la jugabilidad es muy chula, pero puede costar un poco entrar en ella. Si conocéis la saga Monster Hunter, os va a flipar cómo intentan adaptar todas esas cosas que tiene esta saga a un contexto de batallas por turnos. Por ejemplo, estos típicos objetos que aparecen en los juegos de la saga principal, la carne cruda, las pociones, la piedra de afilar, todas estas cosas que conocéis si jugasteis a estos juegos, aquí aparecen también, pero se les da un uso diferente a algunas de ellas. Por ejemplo, la piedra de afilar. La piedra de afilar, por si no jugasteis, en la saga de Monster Hunter, las armas pierden durabilidad hasta el punto de hacerse inefectivas con el uso. A lo mejor le estamos pegando a un monstruo y de repente llega un momento que nuestra espada rebota contra el monstruo porque básicamente paró de estar afilada y la piel del monstruo es demasiado dura como para una espada que no está afilada. Y entonces usamos una piedra de afilar para que nuestra arma vuelva a ser como era antes. Aquí se usa esta piedra de afilar en el medio de una batalla para elevar la capacidad o la probabilidad más bien de hacer un crítico. Y así se le buscan diferentes formas de usar estos objetos. Por ejemplo, la bola de pintura. ¿Para qué se usa la bola de pintura en un Monster Hunter normal? Se la tiramos al monstruo y así queda marcado en nuestro mapa para si escapa de nosotros o si nos ocurre algún percance que hace que tengamos que irnos lejos de él durante un rato, ver dónde está. Pues aquí la bola de pintura puede llegar a ser muy importante porque sirve para que el monstruo tenga más probabilidades de escapar tras el combate. ¿Y para qué queremos que el monstruo escape tras el combate? Porque si el monstruo escapa, se volverá a su guarida y descubriremos dónde es, y se nos aparecerá marcada en el mapa y podremos ir allí a robarle los huevos. Porque aquí conseguimos nuevos monstruos, como en el Pokémon, ya os digo, pero de una forma completamente diferente. Para conseguir monstruos en este juego, lo que tenemos que hacer es ir a la guarida de un monstruo, que cada vez que salimos fuera de una ciudad aparecen unas cuantas en el mapa aleatoriamente, avanzar por esa guarida, que son pequeñas mazmorras facilísimas que casi se hacen en línea recta, y allí robarle un huevo al monstruo. Una vez llegamos adentro de esa guarida, puede que no esté el monstruo dentro, puede que sí esté y esté agresivo, porque acabamos de entrar básicamente en su casa, o puede que esté durmiendo y podamos ir sigilosamente. Este juego también tiene este aspecto del Monster Hunter original de conseguir materiales. Tenemos que ir por ahí a buscar materiales. Y eso le da mucha vidilla, mucha exploración, porque nosotros siempre tenemos marcado en el mapa a dónde tenemos que ir. Pero podemos desviarnos muy poquito, eso sí. Es bastante lineal el juego, ya os aviso. Pero podemos desviarnos para buscar materiales que necesitemos para hacer armaduras, por ejemplo, para hacer armas, para curarnos, para reforzar nuestras defensas, lo que sea. Porque sí, aquí, y esto es de lo que quería hablar, también nos hacemos nuestras propias armas y armaduras con los restos de los monstruos. Es un proceso mucho más simple que en la franquicia general, pero también funciona. Y también se hace en una forja de una ciudad, por ejemplo. Por eso me parece muy divertido esta oposición. No es spoiler, porque es... Ya el juego te lo plantea desde el principio. La diferencia de ideologías entre los riders y los cazadores es que los cazadores realmente tienen miedo de los monstruos, por eso los cazan, y al cazarlos se hacen material de calidad como armaduras y armas para cazar a más monstruos más fácilmente. Pero a la vez los riders, cuando matan a los monstruos, los dejan básicamente ahí tirados y se cuelan en sus guaridas para robarle sus huevos para conseguir monstruos para sí mismos. Y si el dueño de los huevos está en el nido, por así decir, no tienen problema ninguno en matarlo. Entonces a lo mejor los cazadores y los riders no son tan diferentes porque ambos matan monstruos, ambos cogen materiales de estos monstruos para hacer armas y armaduras, pero además los riders se cuelan a robar los huevos de los monstruos en sus guaridas. Que esto de robar los huevos ya viene de la saga principal. Pero ya os digo, aunque lo intento, no soy un gran entendido de la saga principal porque es imposible para mí. Pero no sé, sé que robas huevos en la saga principal, pero sinceramente no sé qué haces con ellos, ni idea. Aquí los llevas a eclosionar y básicamente consigues nuevos monstruos para ti. Y además, si tienes varios monstruos, estos monstruos tienen una genética muy simple, pero tienen una genética que tú puedes ver y a lo mejor te interesa que uno tenga las habilidades de otro. Por ejemplo, imaginad que tenéis un monstruo de fuego que obviamente es débil ante un monstruo de agua. No es tan evidente como en el Pokémon, ya os digo, lo de los elementos, pero existe. Y a veces puede ser la diferencia entre ganar y perder. Y a lo mejor tenéis otro monstruo que tiene una resistencia al agua, pues podéis hacer una cosa llamada el rito canalizador, donde básicamente os cargáis a este monstruo, imaginad, el del agua, para pasarle ese gen al otro. Es así explicado muy resumidamente, pero es lo que hacéis. Entonces los Riders, sobre todo al principio del juego, tienen una superioridad moral que yo no sé de dónde viene. Es interesante el tema. ¿Cómo son estos combates contra otros monstruos, por ejemplo? Es importante saberlo. Pues esto es lo que puede que al principio no se enganche, pero a mí me parece que es una forma de comunicar el mensaje que da el juego. Nosotros siempre luchamos nosotros mismos, nuestro personaje, y un monstruo. El monstruo que llevemos, al que estemos montando en ese momento. En el medio de la batalla podemos, en nuestro turno, en cualquier momento, cambiar de monstruo entre los que llevemos en nuestro equipo, que no podemos llevar todos los monstruos que tengamos. Hay que dejar algunos en el establo. Podemos cambiarlos, pero el caso es, nosotros luchamos nosotros y un monstruo. Los ataques se basan básicamente en piedra, papel y tijera. De una forma muy simple, hay ataques potentes, hay ataques ágiles y hay ataques técnicos. Cada uno se contrapone a otro. Y esa es la táctica para ganar. Por ejemplo, un ataque ágil vence a un ataque potente, pero pierde contra el ataque técnico. Y así. Entonces nosotros elegimos uno de estos tres ataques y tenemos que suponer, tenemos que pensar qué ataque haría el oponente, que normalmente son monstruos, para poder ser efectivos contra ellos. Si hacemos un ataque a la vez efectivo contra él, veremos una animación donde básicamente nuestro personaje corre hacia el monstruo corre hacia nosotros, pero llegado un momento cuando se van a encontrar, si nosotros vamos a ganar con ese ataque, si acertamos este piedra, papel y tijera, como que atravesamos la pantalla hasta la otra punta y hacemos que el monstruo no nos ataque. De otra forma, puede pasar lo contrario o puede pasar un choque entre los dos adversarios y que el que está atacando haga más daño, pero también se lleve daño él mismo. Es una cosa muy simple, pero a la vez es interesante porque tenemos que al final acabar conociendo a los monstruos, porque cada monstruo, aunque puede hacer los tres tipos de ataque en cualquier momento, sí tiende más a cierto tipo de ataques. Por ejemplo, el Raza, los que decía antes, ¿no? Este monstruo famoso, este dragón, pues este bicho suele hacer ataques potentes. Puede hacer los otros dos tipos de ataque también, pero tiende a hacer ataques potentes. Entonces deberíamos intentar atacarle siempre con ataques ágiles para ganarle con más facilidad. Además de esto, también tenemos habilidades que dependen del arma que estemos equipando. Hay varios tipos de armas que podemos equipar, aunque no son tantos como en un juego de la saga principal. Tenemos espadas largas, tenemos martillos, tenemos espada y escudo. Bueno, algunas de las combinaciones típicas que tiene esta franquicia, pero no tantas como hay en la saga principal, ya digo. Y esto nos da una serie de ataques, que también, no siempre, pero suelen tener su tipo de ataque. Hay ataques especiales que son ataques potentes, o ataques ágiles, o ataques técnicos. Y tendrían las mismas ventajas y desventajas contra un ataque totalmente normal de un monstruo. A la vez, los monstruos también tienen ataques especiales que se saltan esto. Nosotros no, pero ellos sí. Por ejemplo, el Rathalos, como si tiene un ataque llamado Gran Bola de Fuego. Esto es que lanza fuego por la boca porque es un dragón. Y esto lo hace y lo hace y no tiene nada que ver con los otros tres tipos de ataque de potente, ágil y técnico. Es una cosa aparte. Y bueno, os dije que peleamos nosotros y un monstruo. Y ahí viene la parte que puede que le eche a la gente para atrás. Que a mí me echaba para atrás al principio, pero luego yo creo que aporta. Nosotros no controlamos el monstruo en ningún momento. Casi en ningún momento. El monstruo ataca como él quiere. sí que tiende, como los monstruos salvajes, a hacer el ataque que más tiende a hacer. Si nuestro monstruo es un Rathalos, es lo mismo, solerá hacer ataques potentes y no controlamos al monstruo. Pero eso yo creo que le aporta mucho al juego, lo de no controlar al monstruo, porque podemos hacer cosas con él. Primero, acabamos conociendo a nuestro monstruo de una forma muy específica. Llega un momento, cuando ya subimos unos cuantos niveles, que sabemos cómo nuestro monstruo va a reaccionar a según qué cosas. Es alucinante cómo vamos, cómo la mecánica del juego hace que nos aporte en la historia, por así decir. Que yo creo que es algo que deberían hacer todos los juegos. Es una cosa muy sutil, pero por ejemplo, yo tengo un Rathalos, que no os voy a hacer spoiler de dónde salió, pero este Rathalos, cada vez que le hace un ataque crítico, él hace una técnica que básicamente le sube la estadística de evasión. Y esto lo hace no siempre, siempre, pero prácticamente siempre. Y dices, es un Rathalos inteligente, ¿no? Él le dieron un golpe de la hostia y él dice, oye, que no me quiero volver a llevar otro, voy a intentar no llevármelo. Y le coges cariño al monstruo al final, cuando al final sabes lo que va a hacer. Y sabiendo lo que va a hacer, tú puedes combinar tus ataques con él. Por ejemplo, si tu monstruo va a hacer un ataque potente y tú haces otro ataque potente que va a coincidir con un ataque técnico del oponente, os juntáis los dos en un ataque combinado mucho más fuerte y eso además sube vuestra afinidad, que es una estadística que sube y baja en medio de las batallas, que os permite, es básicamente la moneda que intercambiáis para hacer vuestros propios ataques especiales, estos es que dependen de las armas, que ya os digo, y además, lo más interesante de todo, si llega a un punto, esta afinidad que se refleja en vuestra piedra que os une al monstruo, podéis subiros al monstruo en medio de la batalla, dar ataques combinados mucho más fuertes y hacer un super ataque especial que se puede cargar hasta 3 niveles si seguís acertando con estas combinaciones de ataque hasta un par de veces más. Estos ataques varían entre cada monstruo, son unas animaciones muy bonitas y son devastadores, son importantísimos para ganar. Toda la estrategia del combate al final se basa en conseguir montaros en vuestro monstruo en medio de la batalla y conseguir hacer estos ataques devastadores. Y es eso, básicamente. Es muy simple, pero todo el sistema de batalla es muy simple, pero está muy bien llevado, la verdad. Nos aporta conocer a los otros monstruos, nos aporta conocer a nuestros propios monstruos y además nos aporta un juego muy sencillo que, siendo de la 3DS, nos lo podemos llevar por ahí y jugar en los ratos muertos sin pensar demasiado, porque la 3DS es verdad que tiene un montón de JRPGs y la mayoría son muy buenos, pero es que si yo estoy jugando a un Shin Megami Tensei, a lo mejor no puedo jugar en los 10 minutos que voy a ir en el bus, porque en el tiempo que pienso qué voy a hacer ya llegué a mi parada. Aquí no, aquí es muy pim pam pum el combate. Y es una pasada. Es muy simple, pero es una pasada. Y lo de acabar conociendo a tus propios monstruos es que a mí me parece flipante y me parece increíble. Yo de hecho creo que esto y ciertas cosas que pasan en el argumento hacen una cosa que a mí me parece tremenda. Vosotros sabéis el mensaje que desde hace más de 20 años quiere dar la saga de Pokémon. Ese mensaje de amistad con tus criaturillas, de tú solo vas a ser un buen entrenador Pokémon cuando seas básicamente uno con el Pokémon, cuando te entiendas con él y el poder de la amistad de los Pokémon. Pues bien, Pokémon no consigue transmitir esto tan bien porque tú le ordenas al Pokémon lo que tiene que hacer y al final el Pokémon es una extensión de ti que hace lo que tú quieres. El Pokémon eres tú en el Final Fantasy. Aquí tu velocidrome no eres tú, es una criatura independiente que tú tienes que conocer y con la que te tienes que compenetrar. Y además, hay, no voy a hacer spoilers, pero hay una conversación en el juego que, unido a esto, te da en cuestión de 5 minutos el mensaje que lleva intentando dar Pokémon toda la vida, te lo da mejor, te lo da de una forma que casi dan ganas de llorar, y te lo da ayudado de las mecánicas del propio juego. Es que es increíble. Os juro que no quiero hacer spoilers, pero los haría. Esa conversación es simple lo que están diciendo, porque ya os digo, todo el juego es muy simple. Pero esa conversación es genial. La conversación que quiere tener Pokémon a lo largo de las 8 horas o 10 horas que dura cada juego de Pokémon, aquí la tienen en 5 minutos y la tienen mejor ejecutada y la tienen demostrándotelo en el juego. Es increíble, flipante. ¿Qué más se puede hacer en el juego aparte de la misión principal? Pues, siendo un Monster Hunter, se pueden hacer misiones secundarias que sacamos de otros NPCs que nos las comentan, o de tablones de anuncios. También tenemos misiones para descarga gratuitas en los tablones de anuncios. DLCs gratis, amigos. Es una cosa guay del Monster Hunter. Esto siempre lo tuvo. Y ahí está. Estas misiones tienen gran variedad. Son entretenidas de hacer porque podemos hacerlas a la vez que la misión principal y además nos permiten seguir explorando este mundo, que es un mundo muy curioso porque no es el típico mundo de RPG, no es ese típico mundo medieval con castillos y princesas, no es eso, o sea, no transcurre en el presente ni en el futuro. Sí, se podría decir que es medieval, pero es una forma diferente de entender lo medieval. Es más de pueblo, no es tan de reyes y princesas y castillos y caballeros. Es más de la aldea en la que paras a descansar. Por ejemplo, la partida se graba como en un juego de la saga principal, como nos tiramos en nuestra cama a dormir. Tenemos un gatete que va con nosotros, que se llama Nabiru, que es muy divertido, que es un gato amnésico. El amnésico en este juego, al contrario que en muchos otros juegos de este tipo, no somos nosotros, es nuestro amigo. Y nuestro amigo al principio parece un personaje que está ahí para hacer chistes y juegos de palabras, pero llega un momento que tiene la historia más alucinante de todo el juego. Así, y surge de la nada y dices, ¿pero por qué está pasando esto en un juego para niños? Que es un gato de peluche que habla. Joder, hijos de puta. Es alucinante. Es que estoy conteniéndome para no hacer spoilers. Ya para ir terminando, Monster Hunter Stories es un juego súper recomendable. Si os gusta la saga, vais a ver un juego completamente diferente que os va a dar otra perspectiva de este mundo. Si no os gusta la saga, o si no la conocéis, os va a gustar igual, porque si os gustan los JRPGs, este es uno muy adorable. Los gráficos intentan parecerse a un anime. No sé si llamarle cel shading, pero son estos típicos gráficos que quieren parecer un dibujo y que no van a envejecer nunca, porque no le ves tanto los polígonos como en otros juegos. Vas a coger este juego dentro de 20 años y te va a seguir pareciendo un juego bonito. Es precioso. La libertad de acción para hacer las misiones secundarias es bastante grande. Es interesante en ese aspecto. Los paisajes son preciosos. Cuando por fin puedes volar por ahí, es que volar es increíble. Puedes ir por ahí a recolectar cosas si es lo que te mola, es tremendo. Puedes ver esta historia, que aunque ya digo que está contada para niños, no huye de los temas escabrosos en ningún momento y los presenta con una naturalidad que ya, es que ya no digo ni siquiera juegos, pocas historias conozco que te hablen de según qué cosas con la naturalidad con la que te las habla este juego. Es que yo se lo recomendaría a todo el mundo. Ya solo por eso, es un juegazo tremendo, ya solo por esto. Pero además, la forma de jugarse está muy bien. Es un juego muy bonito de ver, como ya os digo, la música es muy buena. Los soniditos también, son los típicos soniditos de la saga. Están muy bien hechos. Todo el apartado artístico en general del juego es una pasada. El juego viene con voces, no está... No tiene voces absolutamente todo. Suelen tener voces la historia principal y no absolutamente todo de la historia principal, sino que más bien vienen a tener voces cuando hay cinemáticas, por llamarle así, porque son cinemáticas que vamos avanzando nosotros. No es nos sentamos aquí a ver el vídeo, sino que las conversaciones van avanzando cuando pulsamos el botón A. Pero son cinemáticas, básicamente. Están curradas como cinemáticas dentro de lo que la 3D se puede hacer, obviamente. Esto no es un PC. Pero tienen voces en japonés. El juego viene en español con una traducción perfecta y que además combina con, por ejemplo, la forma de llamarle a las cosas, ¿no? La terminología propia de la saga la tiene, hecha a la perfección. Los juegos de palabras están, porque es un juego con mucho, mucho humor, muy divertido, muy simple, pero muy divertido. Los juegos de palabras están bien adaptados, nos reímos de los juegos de palabras. Pero las voces son en japonés, y son en japonés con un doblaje buenísimo, con una emoción tremenda. A mí me encanta sobre todo el gato, el Nabiru, que tiene una gama de emociones enorme. Es un puto gato y es el personaje más interesante del juego, de largo. El chaval que os hablé antes, el amigo del protagonista, de nosotros, esas inflexiones en la voz, esa ira contenida, ese odio contenido, lo hace a la perfección en la... La voz, es que es tremendo cómo hace las voces. Es un juego cuidadísimo. Cuidadísimo en todos los aspectos. Es un juego que yo creo que si tiene algún problema es que salió... Ya sabemos, aquí en 2017 en Europa, por ejemplo, salió muy tarde. Es un juego que explota la 3DS a morir. Es uno de los juegos de la 3DS que más despliegue técnico tiene. Y eso lo consiguió saliendo al final de su vida. Cuando estoy grabando esto, ahora mismo, que es septiembre de 2018, la 3DS sigue existiendo. Pero no sé cuándo vais a escuchar esto. La 3DS sigue existiendo ahora mismo, en septiembre de 2018, pero todos sabemos que le queda muy poco. La Switch se está comiendo a la 3DS. A mí me parece una pena, pero es lo lógico. Todos sabíamos que iba a pasar. Y está pasando. Nintendo dice que no. Nintendo intenta que no pase. Aún sigue saliendo algún juego para la 3DS. Pero no es lo de antes. La 3DS ya es una consola que parece que no. Pero tiene bastantes años. Y está llegando a su fin. Este juego salió en el fin de la 3DS. Yo no, estando en 2018 en agosto, yo no sé si va a seguir habiendo 3DS cuando acabe 2019, y de hecho lo dudo mucho. Entonces, este juego salió muy al final de una consola de la que la gente ya está moviéndose a la Switch, y eso es lo que dañó al juego. Es un juego que yo creo, vosotros supongo que estaréis de acuerdo, que tiene poco reconocimiento, que la gente ya, aunque es nuevo, ahora cuando estamos grabando esto, nuevo entre comillas, es un juego bastante actual, la gente ya no se acuerda de él como si se acuerda de otros grandes juegos de la 3DS, como pueden ser el Mario y los Pokémon y así. Este juego está muy olvidado, o los otros, mismamente los otros Monster Hunter de la 3DS, que tuvieron un gran éxito. Este juego está muy olvidado y me parece una injusticia tremenda. Me parece que es un grandísimo juego. Para mí, que soy un paquete en el resto de la saga, para mí es el mejor juego de la saga. Es un juego que está hecho con muchísimo cariño. Y eso que lo hizo un estudio que no es quien hace los juegos habitualmente, estos juegos, que no es Capcom, que pudo haber hecho un churro, pero no, hizo algo con muchísimo cariño, algo muy bonito, algo en el que se ve el amor desde el momento que lo encendemos hasta el momento en el que lo terminamos, algo que nos lleva a querer saber más de este mundo y algo que espero que en próximas entregas de Monster Hunter se pegue algo de la expansión que han hecho a este mundo. Parece ser que en el Monster Hunter World ya sí va pegándosele algo de este juego. Y grabo este capítulo, que ya estoy terminando ahora, para deciros que es un grandísimo juego y no quiero que caiga en el olvido. Estoy armando una colección de la 3DS bastante grande, creo yo. Tengo varios de los grandes que en el futuro serán los juegos recordados de la 3DS. Los grandes juegos de la 3DS, yo creo que me faltan muy pocos para conseguir. Y veo, por conversaciones que leo por ahí por internet, por típicos vídeos que ves, ¿no? De tops, de los 10 mejores juegos de la 3DS, tal. Veo que este juego no está siendo recordado ya hoy en día. No está siendo reivindicado hoy en día. Y creo que en el futuro lo será menos. Y espero dejaros este podcast, aunque sé que me oye muy poca gente, como testamento de que creo firmemente que este es tranquilamente uno de los 5 mejores juegos de la 3DS. Creo que es mejor que cualquier Pokémon que salió para la 3DS. Y no son malos los Pokémon de 3DS, aunque tienen una dificultad para niños de 5 años. Este juego también es muy fácil, muy muy fácil. No llega al nivel del Pokémon X, pero le anda por ahí, es un juego muy sencillo. Pero aún así, creo que tiene elementos tremendísimos que hacen que debiera ser un juego recordado. Y espero, si podéis, que juguéis a este juego y que me comentéis qué os parece, porque bien por Twitter, bien por los comentarios de iVoox o por donde os apetezca, comentadme qué os parece este juego. Si lo jugasteis y tal, y si no, por favor, corred a jugarlo. Es un juego que está cayendo en el olvido y no lo merece para nada. Ya sabéis que yo suelo hablar de juegos antiguos, no de juegos tan recientes, pero creo que este caso lo merece. A mí este juego me parece sencillamente un clásico moderno. Estaría horas hablándoos de por qué, pero sería haceros spoilers. Y no quiero haceros spoilers. Es un juego súper divertido en el que podemos coleccionar a un montón de monstruos. No tanto como en un Pokémon, ya os aviso, ni de broma, pero sí que al tener esta forma de combatir, los monstruos tienen mucha más personalidad. Porque además las animaciones están hechas de puta madre. Aunque tenga estos gráficos más infantiles, que más para toda la familia, que el Monster Hunter normal, las animaciones de queremos que te creas que esto es un ser vivo, lo sigue teniendo. Ese estándar de la franquicia, por así decir, está ahí. Y es otra cosa más que hace que empaticemos con nuestros bichillos y que lleguemos a conocerlos mejor. Así que, por favor, corred a jugar a Monster Hunter Stories. Antes de despedirme, quiero deciros que hay un anime basado en este juego. Yo no soy muy de anime, pero vi unos capítulos, está muy bien animado, que a mí los animes me pararon de gustar en los 80, y que yo diga que un anime está bien animado es para que os lo creáis, está bien animado de verdad, muy colorido como el juego, muy fiel estéticamente, idéntico prácticamente estéticamente al juego, pero tiene una cosa, es una adaptación del juego muy libre, se llama Monster Hunter Stories Raidon. Lo podéis ir a buscar con subtítulos español a YouTube. Está ahí enterito. Yo os lo digo si lo queréis ver. Pero lo que le pasa a este anime es que es una adaptación libre. No adapta exactamente el juego. Y es una pena porque yo creo que la historia de este juego se podría adaptar casi literalmente a un anime. El anime tiene un humor mucho más tontorrón, porque el humor del juego es infantil, pero nunca es infantiloide. Cuidado, que eso es la diferencia. Infantil, infantiloide. El humor del anime sí que es infantiloide en muchas ocasiones. No veáis el anime sin antes jugar al juego, y si lo veis sin haber jugado al juego, no penséis que este humor, este buen rollo que destila este juego, que os vengo comentando, es cómo se refleja en este anime. Porque no, no es así en absoluto. Aún así, es un anime que si eres un niño te va a hacer gracia. A mí no me hizo tanta gracia como el juego. Pero es un apunte que os hago ahí porque creo que realmente está bien animado y tiene voces que no están mal y tal. Pero, por ejemplo, el personaje de Nabiru en el anime, uff, es que no es ni el mismo personaje, aunque tenga el mismo cuerpo y la misma voz. No sé, yo ahí os lo dejo. Y bueno, creo que ya hablé demasiado para lo poco que conté. Así que, eso, me gustaría contaros muchas más cosas, pero no quiero meterme en spoilers. Pero podéis preguntarme por ahí lo que os apetezca y yo os comento lo que queráis. Me despido ya, hasta la próxima ocasión que grabe, que a saber cuándo es. Voy a intentar grabar este podcast de Hablo de Videojuegos más a menudo. No voy a tener periodicidad, es imposible para mí. Pero voy a intentarlo, voy a intentar grabar más a menudo y a ver qué pasa. Porque vi que últimamente está teniendo éxito y espero que os guste este programa. Así que bueno, me despido ya, perdonad los errores que haya podido cometer y nos escuchamos en una próxima vez. Y por favor, jugad a este juego y no dejéis que caiga en el olvido, porque me parece una obra maestra de su generación y de su consola. Venga, chao, hasta la próxima.